Estás acabando conmigo, no soy ni la sombra de lo que antes fui. Desde tu amor y que me has dado, estoy agotado, pero muy feliz. Si muero en tu brazo, mi vida, que sea muy cerquita de tu corazón. Porque no habrá muerte más linda que morir en brazos de mi gran amor. Ay, ay, ay, y en tus brazos.